Bueno, seguimos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, y como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con nuestra compañera de Radio Comunitaria Cuyón, notera, una de las conductoras del programa Esta Voz Que Es Mía, y que es una militante activa para la radio en las movilizaciones y todo evento público donde ella pueda estar. Y esta tarde estuvo en esta fabulosa marcha que se realizó en todo el país. Así que, bueno, vamos a charlar con Celia Segal, nuestra compañera de todos los días. Celia, buenas noches. Hola, buenas noches, queridos. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, por aguantarnos. Te habíamos dicho una hora y, bueno, se nos hizo largo la entrevista que tuvimos antes. Celia, contanos, ¿cómo viviste esta jornada? Porque esto hoy ha sido muy importante, toda esta movilización que se ha dado en todo el país, en todas las provincias, en todos los departamentos de las provincias. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo manejaste vos hoy día, esta tarde, esta movilización? Mira, muy emocionada. Nosotros, viste que yo estoy en la asamblea por necesidad de urgencia Sí. y en la asamblea está también la asamblea interfacultades. Y bueno, anoche la Caro nos contó el resultado de la decisión de ellos para cómo marchar hoy. Y bueno, nosotros nos encolumnamos, estuvimos esperando hasta que pasara la asamblea interfacultades y ahí nos encolumnamos. Tanta gente joven que te da una alegría, no sabes qué contentos que estaban con sus batucadas, con su música, con sus cantos. Es como un golpe de aire fresco. Cuando íbamos por Las Heras y Belgrano, leí en la radio Cuyún, que fue la primera que lo publicó, que se había caído el veto del Garrahan, y después Juan puso que se había caído también el veto de la universidad, y fue un aplauso y una alegría de todos. Justamente eso te iba a preguntar, porque yo decía, bueno, vienen marchando y se da el anuncio de que caían los vetos. En la mitad de la marcha, claro, Sí. porque yo como ando media pachucha, quedamos en que los jubilados y los que no podían caminar tanto esperábamos en Las Heras y Belgrano. Claro. Así que los veíamos venir, que eran cuadras y cuadras, y Sí. cuando estábamos ahí sale la noticia. Entonces me acerqué a decirle y todo el mundo empezó a aplaudir y a cantar, una Qué alegría. bueno, qué lindo, che. Así que voy a decir que la Cuyun tuvo la primicia ahí para ustedes. La Cuyún tuvo la Qué bueno. primicia, te juro. Y se lo dijimos a todos y se empezó a correr la ola. Sí, sí, Sí. sí. Mirá vos, qué Pero lindo. te contaba una incidencia de la asamblea interfacultades que ellos nos dijeron anoche, pero había que quedarse callado, que ellos habían decidido dejar una cuadra de distancia entre las autoridades que iban adelante, la Sí, franja morada y ellos. claro. Y me causó gracia que las notas periodísticas decían, pero ¿qué ha pasado? Los han dejado solos. Porque ellos vienen con una disputa con Esther Sánchez y con Fidel, porque te acordás que quieren hacer un muro, que los chicos hicieron un Sí, festival por el muro de la sí, sí, vergüenza, sí. un muro para separar la universidad El del barrio. barrio Flores. Sí, ¿Viste? estaba al tanto de esa situación. Claro, entonces ellos, bueno, quedó como un vacío que se renotó y que ellos querían que se notara, de como ellos decían 100 metros, no sé si habrán sido 100 o 50, pero se notó que todos los jóvenes y todos los demás iban después. Y eso también está Pero bueno, ¿viste? muy bien, ¿no? Bueno, pero yo me acuerdo, recuerdo la última marcha, que también el discurso que hizo, no sé si fue Fidel o quién, fue bastante conciliador también, más allá del reclamo, terminó tirando la toalla, como que bueno, que había que entender la situación general del país y bueno, pero justamente, bueno. cosecharás tu siembra, dice el dicho, ¿no? Porque claro, independientemente claro, de eso, ellos hoy están tomando decisiones, están retrasando ellos mismos el salario, más allá de la paritaria nacional, y están quitando algunos beneficios que tenían los estudiantes, ¿no? Por lo menos hasta donde yo sé, en los comedores y ese tipo de cosas. Claro. Entonces los estudiantes vienen enojados con ellos hace rato, ¿viste? Claro. Y cantaban eso de Universidad de los Trabajadores y al que no le guste que se joda, porque no queremos una universidad elitista para los chetos. Sí, queremos una universidad para el pueblo trabajador. Entonces hacer un muro para separar el barrio Flores, que toda la vida estuvo ahí. Claro. Es patético. Y sí, bueno, eso demuestra, bueno, eso muestra su condición hasta de clase, si se quiere, ¿no? O sea, exacto. El problema no es la seguridad interna, no es mejorarla, sino el vecino que es sospechoso, ¿entiendes? Exacto. Porque siempre ha ido, yo me recibí en el 2006, imagínate hace cuánto, sí. Siempre había policía en las paradas de los micros para cuidar a los pibes que entraban y salían de la facultad, no es una cuestión de seguridad. Claro. Siempre de noche era un problema estar en la universidad, y no es por el barrio Flores, es porque es de noche y sí, es oscuro, sí, sí, se resuelve de otra manera. En una zona aislada y un montón de cosas, sí. Y el micro se demora y qué sé yo. Pero querer hacer un muro, bueno, es cosechar tus siembras, como vos decís. Sí, sí. Porque la marcha fue hermosa, tranquila, no hubo problema, no hubo disturbio, no hubo nada. Lo único que hicieron los chicos fue marcar distancia con estas autoridades que tienen ahora. Bien. Bueno, y aparte hubo participación de otros sectores. Bueno, vos me decías que estaban las asambleas, sindicatos. Yo, lo que yo vi fueron FADIUN, SODUNCU, que es el otro que tiene la universidad, ATE y la CTA. A la CGT no la vi, dijeron en los medios que la CGT apoyaba, yo no los vi. Ajá. Te lo voy a decir porque no lo vi. Además, y capaz ATE. No habrán tenido quien llevar el cartel. Claro, no tenían el yerbiado para servir con los sanguchitos. Claro. Y además, esta mañana, que viste que yo tengo mi taller de arte enfrente de la Plaza Independencia, sí. Esta mañana estaba todo ATE ahí porque quieren cambiar el estatuto del empleado público. Sí. No había nadie de la CGT. O sea, no defienden a los trabajadores, no, sí. Los chabones. Eso está claro ya hace mucho, ya que esta gente... Primero, no representa a los trabajadores, y segundo, que bueno, están para otras cosas, están para hacer negocios, están para hacer política, a ver si consiguen carguitos en alguna lista ahora que vienen las elecciones, bueno, para eso están. ¿Y por eso están callados? Claro, claro, porque para no llevarse mal con nadie, a ver quién le tira el hueso. Bueno, pero como decís, la gente respondió, los chicos respondieron, que eso también es muy importante, ¿no? Que los jóvenes, estos jóvenes que por ahí uno les cuesta atraerlos, atraparlos en una organización social, política, que estén en la calle defendiendo su futuro, ¿no? Y su academia, por así decirlo. Porque porque también han logrado, digamos, estas últimas generaciones de formas de hacer política, que terminan alejando a los jóvenes, desinteresándolos del compromiso y de la participación. Y por eso son tan importantes las asambleas medioambientales, porque los jóvenes, uno ve, yo 30 años docente, uno ve que los pibes se preocupan por la ecología, por el medio ambiente, entonces los jóvenes como que han derivado su militancia por ese lado, me parece a mí, que también es re valioso, ¿viste? Sí, eso es bueno, eso es importante. Lo que sí, bueno, es que tenemos que... Por lo menos los que tenemos un poco más de historia y y de formación, lograrles inculcar esto, que esto no, o sea, esto va más allá de las voluntades, esto también es una cuestión de organización política, de organización social, bueno, que hay un sistema que nos está oprimiendo constantemente, al cual hay que enfrentar, al cual hay que tratar de derrotar, y bueno, y buscar las herramientas necesarias y posibles para poder hacerlo, ¿no? Claro, nosotros tenemos que aprender, aunque nos cueste muchísimo, las nuevas herramientas para comunicarnos con los jóvenes. Ese es nuestro problema, me parece, como generación, ¿viste? Sí. Hay un bache. Sí. Ese es el tema. Sí. ¿Cómo nos comunicamos con los jóvenes? ¿Cómo interactuamos con ellos? Claro. Y yo creo que el arte y la música va por ahí, porque la Asamblea Cultural también estuvo en la marcha, hermoso, estuvieron las batucadas, hicieron una perfo, y bueno, yo creo que por el lado del arte también es una manera de comunicar política con los jóvenes. Claro. No sé, tenemos que verlos de nuestra generación, cómo hacer para comunicarnos con ellos, como vos decís, porque los pibes ven la crisis, ven el problema y no encuentran como el canal, ¿viste? Claro, aparte no, muchos terminaron acusando a los jóvenes en estas últimas elecciones nacionales, acusándolos de que culpa de ellos tenemos esta, cuando en realidad es que el resto no supo llegarles, como vos decís, con una propuesta creíble, una propuesta posible, ¿no? Claro, fue un problema de comunicación, yo estoy convencida. Claro. Mi nena trabaja de community manager. Bueno, eso es lo que hacen los jóvenes. Nosotros, si no sabemos manejar las redes, si no sabemos... yo hasta cuando hacemos el programa, después tengo que venir acá a mi casa y que ella me corte los audios y me lo haga más corto para que lo pueda mandar por WhatsApp. Claro. Tenemos que aprender. Sí. Y sí, tenemos que integrarnos a esa nueva forma de comunicación que tienen. Y también tenemos que ir a buscar. Yo creo que eso también pasa, ¿eh? No sé si nos da, o sea, como en otras épocas, vos todos los viernes, jueves, viernes, e incluso los sábados tenías en la Universidad Nacional de Cuyo charlas de esto, charlas de aquello, venía un literato, venía un político, y bueno, llegaba ahí iban a escuchar, ahí vamos a escuchar también. Yo me acuerdo en mi época estudiantil hace muchos años, que fue cortita, muy cortita fue, porque yo fui de la generación que debía proletarizarse para hacer política, y nunca terminé mis estudios universitarios, pero teníamos un ámbito que hoy no veo que lo propongamos, ¿no? Yo creo que acá, Celia, ya que estamos, que tenemos acá este salón que vamos a inaugurar en la Cuyum, le podemos dar ese uso, ¿no? Claro. De invitar a los chicos con una cuestión cultural, música, y un planteo político, un hacerle conocer nuestra historia. Viste que estos días se recordaba la noche de los lápices, ¿no? Sí. Y bueno, contar bien qué pasó. Vos sabías que acá Mendoza fue una de las, no sé si fue la primera o una de las primeras que tuvo en el año 74, 1974, ganamos el medio boleto estudiantil. Mendoza. Mira, vos no sabías. Mendoza. Y fue toda una movida que hicimos, y en esa época era secundario, desde la Federación Estudiante Secundario de Mendoza y compañeros organizados en la Facultad de Antropología Escolar, no sé si te acordás, que funcionaba acá en la quinta sección. Bueno, fue que según la dictadura era un nido de ratas comunista, socialista, troquista. Claro. Fue lo primero que cerraron, pero hicimos una campaña bastante interesante, yo me acuerdo. Y bueno, pudimos presionar a algunos legisladores de la juventud peronista que, que quedaban todavía, porque viste que los fueron limpiando en todos lados, y pudimos sacar el medio boleto estudiantil. Yo creo que fue más o menos para mayo, junio, me acuerdo que era invierno, del año 74, fíjate vos. Mira vos, no sabía. Sí, sí. Bueno, ves que, por ejemplo, esas historias, nuestros jóvenes no la conocen. Hay que recuperarla. Claro, y los no tan jóvenes también, porque también fue una época de muchas conquistas esa. Entonces, hemos vivido dictaduras y hemos zafado de dictaduras. ¿Cómo no vamos a zafar de esto en democracia si tenemos más posibilidades, viste? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco lo que tendríamos que tratar de buscar a toda esa juventud que se moviliza, cosas puntuales, cosas muy propias, para sumarle ese poquito más que por ahí traemos algunos de nosotros y otros compañeros y otras compañeras, como vivencias propias, y o no tanto como vivencias propias, pero están escritas, están en la historia, ¿no? Mira, cuando hemos hecho, los pibes no tienen un mango, sí, pero cuando hemos hecho eventos a la gorra, hemos hecho conciertos, hemos hecho proyección de videos, de documentales ahí en la casita colectiva o allá en el local nuestro del PTS, se ha llenado de jóvenes. Ajá. Los chicos quieren conocer la historia. El documental ese que ganó el Oscar sobre Palestina, sí, nosotros lo pasamos gratis. Se llenó, estaba abierta la puerta y lo querían ver desde la vereda. Ajá. Los, sí, pibes. Entonces, sí, ellos están ávidos de enterarse de las cosas, claro, pero no tienen un mango. Uno tiene que hacer eventos que los atraigan, que los hagan venir. Claro. Hay que hacer ferias, las ferias populares que estamos haciendo ahora, esta Parar la Olla, que ya lleva el segundo episodio en la casita colectiva, que hacen trueque, porque volvió el trueque, sí, se llena. Sí, no solamente ahí volvió el trueque. Bueno, claro, bueno, ahí, en la casita colectiva, te digo, yo no sé en qué otros lugares hay trueque, pero los pibes van, a los pibes les interesa. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta su situación. Vos decías que tuviste que proletarizarte. Yo me recibí a los 27 años. Ajá. Yo trabajaba y estudiaba. Yo no podía recibirme en 5 años como todo el mundo. Claro. Sí, sí, sí. Yo me recibí grande. Una carrera de 5 años la hice en 11. Sí, ¿viste? Bueno, que esa es la realidad de muchos jóvenes también hoy, incluso, que también tienen esa intermitencia para poder completar los estudios. Sí, lo importante es apoyarlos para que los completen, aunque tengan que hacer 3 materias por año en vez de 5. Claro. Acá en mi casa los chicos trabajan medio tiempo y estudian medio tiempo y bueno, se recibirán más grandes, no importa. Pero ahí tiene que haber atrás, viste, una familia que le diga, vos dale, vos seguí, no importa, yo te apoyo. Claro. Y trabajar y estudiar, ¿qué va a hacer? Bueno, y que la cosa también hay que pelearla, ¿no? Y en la calle, principalmente, como hoy. Como hoy. O sea, hoy sí. Yo veía por la tele, ¿no? Las masas movilizadas ahí. Por supuesto, el operativo, el protocolo desapareció, porque ahí se ve la cobardía de estas fuerzas de seguridad nacionales, ¿no? Bueno, que lamentablemente acá se aplicó, hubo un momento que hubo empujones, eso yo comenté al abrir el programa, ¿no? Que justamente, fíjate vos, fueron protagonistas acosando, molestando, tirando la bicicleta a estos chicos policías, los bici policías. ¿Sí? Son provocadores seriales. Ay, totalmente. Sí, y están en las últimas movilizaciones, están actuando de esa manera. ¿Qué les pasa a esos chicos? Yo digo chicos porque son gente joven. Son gente joven. Que les han llenado la cabeza de tal manera que nos ven como basura, como enemigos, como gente despreciable, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, hubo algunos incidentes. Son empleados públicos. ¿Cuánto ganan? Claro. 500.000, 800.000, lo mismo que gana un docente. Claro, esa es la situación también, ¿no? Claro. Totalmente desclasado, porque aparte también, como decís, dependen de un salario que es pobre encima. Pero no, yo creo que ahí sí, justamente, hay un trabajo, como ha habido en otros tiempos, de formación ideológica, donde ellos los ponen en una situación superior y el resto somos el enemigo, somos los despreciables, somos los descartables, digamos. Por eso, claro, apoyar y bueno. Los jubilados los miércoles que les cantan, qué vergüenza tenerle que pegar a un jubilado para poder comer, sí. Porque es cierto. Bueno, esos policías tienen abuela, tienen madre. Claro, hay excepciones, por supuesto. Pero bueno, eso también es parte del trabajo político que hay que hacer, ¿no? Esa es parte de la tarea, de la, ¿cómo es que le llaman esto? De la lucha cultural. La batalla cultural que ellos proponen, nosotros la tenemos que proponer de este lado también, ¿no? Porque, bueno, no sé si te acordás, en los 60, en el 69, 70, la consigna en las movilizaciones era soldado de mi pueblo, no le tires a tu pueblo. Bueno, cuando reprimía el ejército, por ejemplo. Claro. Pero bueno, al principio eran cartelitos, eran consignas, después, bueno, nos animamos y transformamos eso en otra cosa, ¿no? Porque no siempre íbamos a poner los muertos nosotros. Que por supuesto, yo digo no llegar a ese extremo, pero hay forma de rescatar, hay forma de influir, porque así como decimos, ¿no? Para llegar a los jóvenes hay que empezar a usar las redes, hay que aprender a usar las redes. También podemos llegar a esta, no sé si vos te has dado cuenta, pero por ahí mucha gente critica que vos ves a los policías, por ejemplo, los que están en los bancos o en algún control, están con el teléfono en la mano. Están viendo videitos, están viendo... Sí, están boludeando. Bueno, boludeando. Pero bueno, a ver si le llegamos con algo que les sirva y que les remueve las neuronas, ¿no? Para ubicarlos como clase, como pueblo. Bueno, es muy difícil, ¿no? Me causó mucha gracia el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, que es comisario. Ah, sí. Viste en la entrevista que dijo, mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes, el gordo Dan le dio para que tuviera. Y el tipo fue un sincericidio, al tipo le nació decir eso. Claro. ¿Viste? Me parece que lo hizo absolutamente sin querer el tipo. No, sí, bueno, eso, bueno, por ahí muestran también que el oportunismo de esta gente, porque después te van a decir, bueno, eso es culpa de los que estuvieron antes y empiezan así, ¿viste? Son ese es cómo se manejan, ¿viste? Porque fíjate vos, el discurso que dio Milei, ya bueno, ya estamos hablando, también él reconoce el sacrificio, pero dice, de aquí no me mueve nadie, ¿viste? Entonces, yo vos sabés que no lo pude escuchar porque me da tanto asco que es una cosa que realmente no lo escuché el discurso de Milei. No lo escuché. Yo leí frases sueltas, pero no lo quise escuchar. Sí, no fue gran cosa. Yo lo escuché porque, bueno. Porque sos periodista, sí, ya sé. Sí, porque tengo que escucharlo para criticarlo. Pero dijo lo de siempre, bueno, viste que muchos lo relacionan con el discurso que en su momento hizo Macri. Claro. Pero bueno, fue claro, él fue claro. Hoy lo dijo en otro tono, con otro modo más, más aceptable, si se quiere, para la gente de bien, como ellos hablan, ¿viste? No insultó, no hizo expresiones, no hizo gestos. ¿Me parece que le han dicho que cambie el tono o está empastillado? Una de dos. Y bueno, puede ser porque un está demasiado poco tranquilo el chabón. No, él, fíjate vos que sí, él ha tenido que tener un cambio, por lo menos en ese aspecto. Pero dijo exactamente lo que ha dicho siempre, que bueno, que la macroeconomía es la que impone, que no se va a mover del déficit cero ese que tiene, que es una gran mentira, se la cree él nada más, que reconoce que mucha gente ha hecho grandes sacrificios, pero a contrapartida de eso, ¿qué dice? Nosotros en el Poder Ejecutivo no nos hemos modificado el sueldo desde que entramos. Sí, de puta. 2 años ganando 5 millones por mes, yo tampoco me lo modifico. Claro, pero aparte él tiene el 3% ese que se lo está metiendo en todos lados, que nosotros no lo tenemos. Pero aunque no lo tuviera, no puede decir eso ganando 5 millones y una maestra 500 mil. O sea, pero eso es una mentira también. ¿Vos te crees que gana 5 millones? No, aparte tiene gastos reservados. No gasta un puto peso porque vive ahí, lo alimenta el Estado, lo viste el Estado, ¿no? Lo traslada el Estado. En avión gratis, hotel gratis. Entonces todo lo que bolsiquea queda para su patrimonio. Exacto. Así que bueno, Y pero para bueno, los paraísos fiscales, porque está el tipo, el rey de la fuga de guita. Sí, encima. Así está haciendo, así la está haciendo con la nuestra, dirían. La está levantando, claro, en pala, como decía la jefa, con la nuestra. Sí, sí. Bueno, terrible, terrible. Bueno, pero hoy le hemos demostrado que la gente está para más. ¿Sí? Que la lucha está en las calles. Le hemos demostrado que se gana cuando nos ven en la calle. Porque exacto, si no hubiera habido esa gente, los diputados no votan así. Sí, exactamente. Hubiera habido, fíjate vos que con el tema del veto a la modificación, bueno, para la ayuda a los jubilados, que no hubo tanta movilización, no, ahí ganó el veto. No. Entonces está visto que la movilización, más, o sea, la gente en la calle masivamente, es lo que se necesita para enfrentar a este sistema y los a asustan, estos posibles o pretendidos representantes, porque también es esa. Bueno, Celia, sí, te agradezco estos minutitos que has tenido contándonos cómo ha sido tu experiencia hoy en la movilización. Seguramente mañana los chicos irán a usar los audios que vos has estado mandando ayer, y no sé si esta mañana me mandaste audio. Sí, mandé entrevista. Bueno, así que, bueno, para mí me interesaba escuchar tu opinión, tu vivencia, cómo lo viviste vos. Así que, bueno, acá lo sí, tenemos. Sí, me encantó que charláramos porque es mucho más fresca la charla que mandar un audio grabado, por claro, supuesto. Exactamente. Bueno, Celia, compañera, muchas gracias, bueno, nos estamos viendo. Un abrazo enorme y muchas gracias por la llamadita. Nos vemos, chau. Chau, chau. Nos vemos, chau. Bueno, estábamos charlando con Celia Seguer, nuestra compañera de conductora, co-conductora en Esta Boca Es Mía, los sábados por Radio Comunitaria Cuyún y otras radios que después repiten, ¿eh? Son varias. Bueno, artista plástica, ex docente, y me faltó saludarla por el Día del Docente. Bueno, si quedó escuchando, le va el saludito, ¿no? A todos los docentes que forman parte de los que hacemos Radio Comunitaria Cuyón. Feliz día. Y bueno, hoy en un día muy especial, donde la gran movilización que se ha logrado en todo el país pudo derrotar parte de esta política genocida, en muchos aspectos, del gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos ya para despedirnos de La Chispa que encienda la voz de los laburantes.